Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. Hola maestro, ¿cómo estamos? Buenas y calurosas tardes. Ya se fue el frío, parece. No afortunadamente, yo prefiero el frío que el calor. Pero tenemos que cambiar de estación. Sí, pero rico, ¿no? Hay quien disfruta el calor, maestro, así como la chica del staff. Les gusta andar bichi. Ella dice, no sé. no sé, la piel se le puede quemar y no, eso no está tan bonito. Pero bueno, definitivamente tiene que llegar el calor donde mucha gente se siente más contenta, el frío como que te da un poquito a depre, y en el calor ya todos andamos así como de muchos colores, mucha música, de mucha plática y se todo. Se acerca el equinoccio de la primavera y con eso pues hay que salir a bailar. Claro, eso. Tenemos cosas muy importantes que platicar el día de hoy, aparte de nuestros invitados del día de hoy, que la plática va a estar buenísima. Ya así están que llegando, ya están llegando. Hagan ruido, no pasa nada. Estamos en nuestro programa número 145, maestro. El día de hoy es 21 de febrero. Uh-huh. O sea, queríamos que se terminara el 2022 y ya vamos a 2 meses del 23. ¿Qué pasa, eh? Martes de carnaval, exactamente. Para la gente que es muy religiosa, mañana comienza la cuaresma. Sí, tienen que ir, ¿cierto?, a que la tiznen. ¿Sí? Literal. Exacto. Y pues 40 días sin... Bueno, ya no es tan obligatorio esto de no comer carne, ¿no? Pero que sí coman pescado, ¿o no, Xochitl? Definitivamente. ¡Por favor, man! Bienvenida a nuestra invitada. Antes de que tengamos que platicar de otra cosa, platícanos eso. ¿Por qué la gente debe comer pescado, Xochitl? Porque es sano, porque es muy nutritivo, porque es muy fresco y porque es muy barato. Y porque yo lo vendo. A ver, de una vez, ¿es comercial? ¿Se vale ya? Sí. ¡Claro! Descuento a todos los que escuchen y digan que aquí estoy en Tlaquepaque, pero hago entregas en Avenida México y Chapultepec. Oh. La página se llama Pescadería Costa Alegre. ¡Qué óvole! ¡Ceviche! No, la verdad estaba baratísimo, pero ya hablando así como en verdad en estos temas, más que nada era como, antes era por cuestión como religiosa, sí. Y se fue haciendo como una costumbre, sí. Y muchos le decimos que es como por herencia, ¿no? O sea, los abuelos le enseñan a los papás a los hijos, y a muchos lo tomamos así de manera textual, como... Sí. Una forma de que respetas esos días. Sí, sí, sí. Pero estoy todavía más a favor de no comer carne. Sí. Por carne humana, sí. Eso me refiero, ¿no? Que realmente sí hagamos ese sacrificio. Sí. Sí, es que lo oye, no. Oye, todos los días chisme y se comen a la gente. O sea, sí. Creí que hablábamos de otra cosa. Así loca. Ay, me sonrojé. ¡Ay, Dios! ¡Ay, perdón! Vale, y nuestros invitados que no llegan, Dios. O sea, no como cierto. Que realmente sí hacer eso de ser como mejor persona. Sí. De respetar al prójimo. Claro. Sí. Fíjate, sí, de cañón entramos y entró Xochitl, que es una de nuestras invitadas, porque ella es la actora intelectual de una serie de proyectos. Eso se escuchó fuerte. Sí, o sea, porque hay que cargar con ese muerto, ¿eh? Pero no el otro que me quieren que me coma la carne, ¿eh? No. Yo aquí vi dos proyectos, ¿no? Uno con la que la conocimos ahí en la SADER, en la Expo Ecológica Tapatía, y hoy más reciente, el Corredor Sumarte, ¿no es así? Sí, es correcto. El corredor más verde, sí, de todo Jalisco. Pues por eso de está aquí Xochitl David. Y de hecho, recién hay un aniversario, ¿es así? Hace poquito fue el aniversario, que lo hicimos como ya tarde. Ajá. Ahora, la verdad, sería en junio. Uh-huh. Y ahora en abril es el de Expo Ecológica. Uh-huh. Sí, vamos por 11 años ahí. Uh-huh. ¡Qué rápido! Pues, maestro, también tenemos ya el representante de nuestros invitados. Faltan unos por llegar. ¿Cómo estás, Nico? Bien, bien, todo bien. Buenas tardes a todos. Qué emocionante que estén aquí otra vez. Una vez más, sí. ¿Hace cuánto que venimos? ¿Qué hará? ¿Unos 6 meses? Sí, fue el año pasado, eso es seguro. No, la verdad no recuerdo cuántos meses, pero hemos hecho muchas cosas desde esa fecha. Hemos bailado muchísimo y este sábado tenemos por ahí también un bailongo. Bueno, dos bailongos muy interesantes. Ay, por cierto, le vamos a avisar a los representantes del casino que vamos a hablar de ellos también. Uh-huh. Vivo al permitido. Casino. Antes, vamos a hablar de ellos antes de empezar la cuaresma. ¿Sí? Para sí. Hacer. ¿Qué dijo Xochitl? Bueno, se vale, ¿no? Pues, maestro, ¿con qué empezamos? ¿Ya la plática, la música o mira, qué prefieren? Bueno, aquí está Xochitl y los chicos del Tropical Día, que son, es un grupo de cumbieros, pero con toda la barba, que tuvimos a bien conocerles, de hecho, en la calle. De hecho, pienso que los seres humanos en las ciudades nos reconocemos realmente en las plazas, ¿sí? Entonces, Xochitl tiene un proyecto en una plaza, de hecho, es una manera como de recuperar espacios públicos y generar emprendedurismo, que es lo que nos hace falta. Y una de las cosas que yo tristemente me di cuenta hace poco en una estadística, en Guadalajara los ciudadanos optan más por ir a las plazas comerciales más que a la plaza pública. O sea, el 90% hace sus actividades en los centros comerciales, en los llamados malls, que es una cultura adaptada de los norteamericanos. Y lo que necesitamos es recuperar los tianguis con lo que vendría siendo la plaza pública, sí, que es lo que somos nosotros los mexicanos. Y esa es una de las cosas que hace Xochitl. Y los chicos del Tropical Día, que tienen la actitud y el buen tino de salir a la calle a enfrentarse a las personas, sea cara a cara, ¿no? A nivel del piso, ¿no? Y son ellos, tienen una posición muy abierta. Y precisamente por eso ellos van a hacer un proyecto, aquí, por eso están aquí Xochitl con ellos, para hacer un toquín, ¿no? Oye, pero antes de que platiquemos de eso, yo quisiera, yo no sé cuál fue su primera tocada en la calle, Nico. ¿Dónde fue el primer lugar así donde todos iban temblando, llenos de miedo? Uh-huh. Bueno, primero aclarar que yo realmente no estoy desde que se fundó la banda. Ah, es cierto. Entonces... No, bueno, puedo la hablar tuya, desde que tú estás. Sí, claro, porque no puedo hablar antes de mí, ¿no? Sí, o sea, sí, realmente no conozco muy bien. Pero la mía, con Tropical Yeah, la primer tocada así en la calle, creo que fue el del Expiatorio. Uh-huh. ¿En serio? Ajá, pero, bueno, la sección de metales, ya habíamos estado trabajando en otros proyectos anteriormente, antes de caer con ellos, ¿no? Y nosotros... Como sección de metales. Ya habíamos tocado alguna vez en la calle. Entonces, yo ya tenía esa experiencia anteriormente, ¿no? De hecho, fue como platicando y diciendo así como de... No, pues estaría chido ir a tocar, ¿no? Por ejemplo, al Expiatorio, al Corredor Chapultepec. Estaría chido porque pues la gente lo disfruta. Y aparte es una salida, ¿no? De la rutina de toda la gente. Que a pesar de que salen a distraerse, pues sí, obviamente estar ahí y convivir con ellos, o sea, es como, yo lo veo así, ¿no? Es una distracción a la rutina, a todo lo que nos trae como súper estresados toda la semana. Lo que te agobia toda la semana. Así es, sí. Entonces, ¿qué más que incluso hasta el género musical se presta, ¿no? O sea, la cumbia es un género... Pues de fiesta, de que convivencia. A todos nos gusta, claro, aunque seas rockero, darketo, lo que sea. Sí. Pero escuchas cumbia y... Un paso te sale, ¿no? Exacto, algo se comienza a mover dentro de ti, ajá, ¿no? Sí, es cierto. Y pues no sé, yo siento que es una esencia muy bonita, sobre todo en la cumbia, esto de ser como... ¿Cómo decirlo? Como de barrio, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, este aspecto como social... De que no se da a veces como con otros géneros, ¿no? De que son como muy... Selectivos, ¿no? Elitistas, por así decirlo, ¿no? Y la cumbia es como de... pues somos un grupo que te puedes encontrar en la esquina de tu cuadra, ¿no? O del mercado. Ajá, o del mercado, o que puedes vernos comprando ahí las verduras en el tianguis, ajá, ¿no? Y somos gente como tú, como sí, él. Sí, y pero somos gente que le gusta, pues, ofrecerles esta salida, pues, o sea, distraernos y sobre todo pues disfrutar, echar un baile, ¿no? Oye, y aparte porque nosotros sabemos, o sea, ustedes hacen estas tocadas en la calle, pero también de repente les toca ser contratados por en fiestas particulares, claro, y fiestas así como súper diría el maestro, fiestas fifí, ¿no? Entonces es como, chin, venimos de la calle y vámonos a la fiesta, déjame peino poquito, me arreglo la camisa, ¿no? Y nos ha pasado que tenemos, por ejemplo, eventos que son, le podemos decir como cocherazos, ajá, ¿no? Así de que tal cual cierran la calle y tocamos ahí y ahí con la birria, ¿no? Y todo, y de repente ya subimos el sonido y el siguiente evento es en un casino súper elegante, todos de traje, y es como de, pues nosotros hasta llegamos como enterregados, ¿no? Pero pues es lo mismo, ¿no? O sea, en uno y otro lado, en los dos baila, ¿no? Y claro, en los dos se disfruta. ¿Se vale sí, una pregunta? Sí. Claro. ¿Dónde se ambientan más? La verdad, la verdad. ¡Sí! ¡Dice mi vamos a comprometer ahí a la clientela! ¿Dónde están los invitados? ¿Dónde sí, están los otros? A ver si ya salven menos. ¿Pero dónde hay más ambiente? Es que es una pregunta, pues sí es difícil porque no es como que de fuerza en uno gane, sino simplemente a veces coincide en que la gente conecta más que otras veces, porque nos ha tocado fiestas, por ejemplo, así tal cual de cerrar la calle y que la gente está súper ambientada, o sea, nos recibe muy bien, pero hay fiestas de casino. No me dejará mentir, ya llegó aquí. En las que también se conecta muy bien con la gente, pero así como se conecta también hay casos al contrario, ¿no? De que a pesar de que es una fiesta donde cerramos la calle y todo, la gente no baila, uh-huh, o incluso que nos contratan muchas horas en un casino o algo así, en una fiesta, y también la gente como que no hay tanta respuesta, ¿no? Nos ha tocado incluso tocar en algunos eventos donde de plano no se paran a bailar, ¿no? No me digas eso, qué presión. Es saca de onda, ¿no? Sí, lo hace más difícil todo. ¿Ustedes qué están pensando? ¿Estamos tocando mal? Ajá. ¿No les gusta? ¿Por qué me contrataron? ¿Me equivoqué de fiesta? Pero yo creo que podría decir que incluso en las tocadas, por ejemplo, callejeras como el Expiatorio, uh-huh, yo creo que ahí es donde más se disfruta, porque pues la gente no paga, ¿no? Yo creo. Pero como que se conecta no, más fácil. Gratis. Así no, como es gratis. No, eso lo que es gratis, se disfruta más. No, y hablando en serio, yo creo que más porque la gente va como en ese mood de a ver qué encuentro, de ¿no? relax. Ajá, entonces sí, vas a comprar, no sé, unos salchipulpos o algo así, y ves un grupo de cumbia y te acercas, entonces sí, como que conectas más fácil. Yo podría decir que ahí es donde más se disfruta. Se ha disfrutado. Uh-huh. Tú, Farid, ¿con qué conectas más? ¿Tocadas en la calle, tocadas en privado? Casinos pues, elegantes. Yo creo que es un poquito de ambas, así como dice mi amigo Nico. Creo que hemos tenido eventos privados muy buenos y eventos públicos pues muy malos también. Ay, no. Entonces yo creo que es un poquito de ambas. Cada evento es totalmente diferente y pues de todos modos nosotros vamos a disfrutarlo totalmente. Pero así como dice Nico, cuando no se paran a bailar, sí piensas como que si yo la estoy regando, es la banda, no les está gustando. Pero es a lo que pensamos a veces, ¿por qué si nos contratan y no va? ¿Por qué nos contrataron? Sí. Pues, o sea, ¿por qué es estamos que, aquí? Fíjate, pasa algo. Ayer estábamos comentando, Beto y yo, que en la Ciudad de México regresan los conciertos de salseros internacionales. Uh-huh. Pero resulta que traen a uno a... ¿Dónde te dije? Al Auditorio Nacional. Y comienza el montón de comentarios. No, ¿cómo se les ocurre hacer un evento así en un lugar donde no se puede bailar? No, no puedes bailar. Entonces, ¿tú qué esperarías? Si es salsa, si es cumbia, oye, que me dejen un pedacito donde yo me pueda mover, metro, ¿no? Sí, claro. Entonces, a lo que voy es donde yo no entendería que haya un grupo de cumbia y que los ves que traen todo el desorden en la música, tremendo, y que nadie baile, qué presión. Pero ustedes lo hacen genial, chicos, eso pero es de, no son ustedes, definitivamente. A mí me pasa, fíjate, a mí me, me llamó la atención cuando hicieron el tributo a Los Ángeles Azules. ¡Wow! ¿A ustedes lo hicieron? ¡Wow! Sí. Y bueno, te lo perdiste. Aparte de que, se, ya ven que ya estaba lleno desde semanas antes. Y cuando empezaron a tocar, la gente no se sentaba para no perder el espacio. Sí, no, no perdí. Pues no, yo de aquí no me muevo. Para no perder el espacio en la pista. Sí, nos llama mucho. No estamos, maestro, dígale que no estamos. Ya. Ok, ya nos fuimos. sí, la verdad es que ha sido uno de los eventos más... ¿En dónde fue? En el Casino Huilán. No encuentro la palabra más... Participativos, todo el mundo estábamos bailando. Aparte de participativos, es como de los mejores eventos en los que yo he estado en cuestión de conexión del público con el artista, por llamarle de alguna manera. De verdad era una tremenda situación, así como decía Beto, nadie se quería sentar, ni comíamos, o los que llegaron antes ya estaban comidos, y todo el mundo guardaba su cuadrito, y la verdad es que ha sido de los mejores eventos. Oh, personas sí. De la tercera edad hasta jóvenes. Sí, eso sí. Y nadie se cansaba, nadie se quería ir a sentar. No, a nosotros nos costó un poquito de trabajo ese show, porque en realidad tuvimos un poco tiempo relativamente para prepararlo. Acá Nico no me dejará mentir cómo andábamos con ensayos. Yo creí que ibas a decir, acá Nico no quería ensayar. ¿Cómo? No, sí ensayamos y ahí le metimos todas las ganas para que saliera. Y sí nos sorprendió mucho que semanas, o sea, días antes, ya estaba totalmente ya lleno, ya no había lugar. De hecho, nuestra gente se quedó fuera. Eso te voy a decir, por cierto, ¿ya tienen sus reservas para este próximo evento? Ya. Por favor. Ya tenemos ahí algunas. Y para que no pase lo de aquella vez. Sí, porque yo hasta sufrí. Porque sí se puso bueno y así como totalmente, o sea, tú lo mencionas, la gente pues nunca se sentó, siempre estuvo ahí. Y pues generaciones y de todo, y es algo que a nosotros nos gusta porque conectamos desde con el más joven hasta el más grande. Sí. Es un poquito de todo, a pesar de que, o sea, el concepto del grupo lo verán a veces muy juvenil, a veces llegamos y ¿qué tocan ustedes? O así, y no. ¿Seguro es que cumbia. Son los chicos de las cumbias? Fíjese. Tocan reggae, tocan ska, tocan... Oigan, rock, no, me equivoqué, no eran ustedes. Cuando tocas cumbias y te ven así como de, ah, cabrón. Fíjate, te voy a dar una lo que nos pasó. Ya ves que fueron a la fiesta con mi sobrina, a los 15 años de mi sobrina. Ay, sí. Y cuando llegaron ustedes, se acerca mi cuñada y me dice, oye, pero si tocan cumbias. ¿Qué? Digo, no te preocupes. Relájate. Sí, llamó mucho la atención, pero también fue un éxito total. Pero fíjate, volviendo a este evento que vamos a hacer aquí con la maestra Xochitl, el hecho de recuperar los espacios públicos en la ciudad, porque al fin de cuentas tendremos que entender que la ciudad nos pertenece a todos. Y ahorita acaba de suceder un evento muy triste que espero que no llegue a replicarse aquí en la Ciudad de México. No sé si ustedes supieron, hay unos sonideros que por tradición se juntan en el kiosco Morisco de Santa María la Ribera. Uh-huh. Son personas de todas las edades y llega el sonidero todos los fines de semana, pone el sonido de la cumbia y a bailar. Pero ahorita llegó una delegada, está una delegada ahí en la Cuauhtémoc, que llegó a la conclusión de que eso se ve muy feo. Es que llegaba gente feíta. Gente feíta. Cabrón. Y llegó y ese domingo los quitaron, les recogieron el sonido. Cuando, o sea, la ignorancia no se da cuenta que los bailes en la calle es una forma de identidad de la Ciudad de México. Sí, claro. Sí, afortunadamente la gente no se va a dejar. Para quitarlos les trataron de fincar responsabilidades como que ellos vendían drogas y alcohol, cuando no es cierto. Pero sabes, con una autoridad no quiere joder alguna actividad, lo va a hacer. Entonces los acorralaron o los amedrentaron, aparte que llevaron golpeadores que pertenecen a la delegación. Entonces pues las personas son personas mayores, ¿cómo les pueden plantar cara, no? Sí. Entonces, pero aquí no, aquí tenemos que salir a la calle a recuperar los espacios públicos. Como lo hicieron, como lo han hecho ustedes en el Expiatorio, que fue donde los conocimos. Y ahora le propusimos a Xochitl, que Xochitl es, pues, es una guerrera en esa onda de los espacios públicos. No quería y no quería, ¿eh? No quería, ¿eh? Que ofrecía. No, nos vio feos, ¿verdad? Ah, nos prestamos a Xochitl. No, es que como que es gente feíta. ¿Qué fue, Xochitl? Ah, es cierto. Oigan, pues antes de seguir la plática, ¿les parece si al público que nos está escuchando le damos una probadita de lo que es Tropical Día, por si hay alguien en Jalisco que no los conozca? ¿Sale? Claro. Vamos a Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Listo, estamos de vuelta. Perdón, es que aquí la padre el cotorreo. Ya estamos aquí armando unos proyectos. Ya estamos armando la rastacumbia. Exacto. Maestro, nos están diciendo de parte de Carmen Muñoz, ella dice que la cumbia mueve a todos. Eso. Y sí. Y otra que sí. Para, bueno, una acotación, o sea, Carmen es una alumna de nosotros y ella es uruguaya. Sí. Y la cumbia le mueve. Sí. Cuando quiera ya nos vemos. La vamos a invitar un día de estos. Y tenemos saludos, tenemos pendiente los saludos, maestro. A Gotemburgo, que ¿sí? No se nos olviden, no se vayan a dormir. Que ya pronto vamos a ir a ponerlos a bailar cumbia. Sí, vamos a ir a Gotemburgo, vamos a dar unas clases de baile ahí. Allá les mandamos unos videos, nos vamos a llevar unas de Tropical Yeah. Ah. Y vamos a ver qué pasa estando allá. Imagínate, vamos a mandar videos bailando Tropical Yeah en Suecia. ¡Ay! ¿Qué tal? No me llegó la invitación. Las estamos imprimiendo. A ver, Xochitl, pues ahora sí, platícanos, por favor, ¿qué vamos a tener fin de semana 25 de febrero? En el Corredor Sumante. En el corredor más verde de todo Jalisco. Así. Pero de entrada, bueno, nosotros tenemos actividades de las 9 de la mañana, donde van a encontrar todo el corredor, donde pueden encontrar primeramente todo lo más plantero. Todo tipo de plantas, macetas, sustratos, artesanía, gastronomía y todo para las mascotas, los peques, los más consentidos de casa. Uh-huh. Vamos a tener talleres, sobre todo y para niños, hay mucho taller. Gastronomía, ya la dije, hay alternativa de comida. Y a las 6, ¿sí, no? ¿5? ¿A qué hora tocan ustedes? Cinco. A las 5. A las 5 van a estar ellos ya. Es la primera vez que van a estar ellos, entonces yo creo que se va a poner muy, muy padre. Eso invitarlos, se escuchó bien, chicos, la primera. La o sea, primera, que vamos a ir más veces. Sí, ¡eh! Sí, sí. La primera de muchas. Y vamos a hacer una actividad, la queríamos hacer para con motivo del 14 de febrero, uh-huh, pero sinceramente hubo como muchísimas actividades y decidimos pasarla para esta fecha. Son 300 cupcakes en forma de corazón. No, si nos alcanzan, Donde se van a estar regalando ahí en el corredor. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que comprar en alguno de los espacios para que les den su boletito. Nada más son 300 piezas. Uh-huh. Para que vayan, consuman, conozcan el corredor y disfruten. Y ahí mismo, en el cupcake, en la parte de abajo, va a haber un boletito porque vamos a regalar algunos premios. Perfecto. ¡Wow! O sea, hay que consentirlos de todas las maneras. Excelente. Bueno, no, continúe, maestro. Yo hemos pasado recién por ahí y afortunadamente la plaza va teniendo como más movimiento porque se está rehabilitando la zona, porque están generando muchas viviendas verticales y pues yo pienso que tiene mucho futuro esa plaza, Xochitl. Ese edificio que tanto nos costó que entendieran los trabajadores que no era para ir a tirar basura, sí, y esas cosas. Sí, no, sí se ve mucha actividad. Incluso la plaza nos la están dejando muy linda. Uh-huh. No sé si después hay manera de que se metan a la página. Acaban de poner unas luces en las torres, en la parte de abajo, y cambiaron la iluminación de la plaza. Uh-huh. Entonces el mismo gobierno, la verdad, sí le está poniendo atención a ese espacio público que estaba como muy olvidado. Muy olvidado. Ahorita sí. Le están echando ganitas. Sí, ojalá que ellos también observen que desde la iniciativa privada o desde los ciudadanos podemos hacer actividades y que ellos tienen que sumarse para apoyarlos. Es su obligación. ¿Crees? Esa sí es su sí que, es que ya es tiempo que se quieren sumar, ¿no? Sí. Y ya son los tiempos, empiezan a apretar y ya empiezan a recordar que ahí estamos los ciudadanos. Y nos los necesitamos. Nos exacto. Necesitamos, ajá. Es correcto. Sí, pero ya más allá de ponerse como los moños, ¿no? De, ay, mira, yo vine y aquí se me ocurrió este tianguis, estas ventas. No, o sea, se trabaja en conjunto, ¿no? A final de cuentas, alguien se quiere llevar como el premio mayor de decir, yo lo hice, salió de mi imaginación, ¿no? Pero, bueno, mientras que ayuden. Sí, ¿no? Y bueno, y agradecer hace 15 días... Lo que fue Secretaría de Cultura, nos mandó un grupo también, fue de jazz, estuvo muy, muy padre. Ellos están, se llama Chilaquil, Y está Chilaquil, ahí estuvieron con nosotros. Compañeros de la escuela. Ahí estuvieron y están también tocando en Tianguis. Sí. Entonces también está padrísimo esa actividad, que es la primera vez que la están llevando a calle. Que qué padre lo que estamos comentando hace rato. Esto se debería llevar a todos los espacios públicos, sí. Parques, tianguis, ¿qué más sería? Pues plazas, bueno, a donde nos inviten, pues hay que aprovecharlo. ¿Sabes qué hemos notado nosotros también últimamente? Que la chica del staff va a apoyar el comentario, que como que otra vez las fiestas de los templos ahora se están haciendo en grande. Con bailón y todo. Y ya contratan el grupo así en grande y todo, entonces... Conozco muchos padres. No, pues sí nos tocó. De hecho, el fin de semana tocamos... Yo estoy enojada con Farid porque no compartió esa publicación. ¿Dónde tocaron? De ver, y yo, ¿qué? Fiestas, ¿cómo? No fui requerida. En el templo de ahí de la 5 de mayo, ¿no? Sí, se llama... La Sagrada Familia. La Sagrada Familia, Pero no, no la de España. Pues, ya tenemos... Es la familia sangrona. Sí, ya tenemos tiempo trabajando en como unos 4 o 5 templos, en donde los padres echan la casa por la ventana y se arma el bailongo también. Sí, ¿eh? Sí, pues nos tocó el de... ¿En el Fresno? No, ¿dónde fuimos con ellos? Primero fue allá en Miravalle, no sé cómo se llaman los templos. Ese estuvo buenísimo. Pero yo por lo que veo son la banda de la diócesis. Rayo, sí. Se llama el Templo del Rayo ese. Ajá. Se van a hacer el grupo oficial de la diócesis. Conocemos influencias. Si les interesa. Que nos lleven a una gira. Sí. Todo Guadalajara, todos los templos. Por todo Jalisco. Como la Virgen. Bueno, es que sabes que es una muy buena forma de mantener el alma muy tranquila. Sí. Es lo que les decíamos hace rato, o sea, tenemos que comprender que el baile es una forma de sacar el estrés, en lugar de que le estés gritando al vecino, porque ponte a bailar, relájate, no importa dónde estás, ¿no? Es como purificar el cuerpo y el espíritu. Sí. Fíjate que nos pasó en la del Fresno, Meche le gusta ir a los biónicos allí. Entonces, mejores biónicos de todo Jalisco. Entonces fui a llevarle y de repente escuchábamos música y estaba todo tapado y era el templo de Lourdes, en la colonia del Fresno. Tenían ahí tenían una sonora afuera del templo y taparon la calle. Pero nos pasó un fenómeno muy interesante, la gente no bailaba. Yo le dije, pues tenemos que venir a dar clases aquí. Sí. ¿O no? ¿Por qué no bailan? Si o sea, estaba bien prendido. Es la del, a nosotros nos llamaba mucho la atención porque cuando mucho era así como de... No, y había muchísima gente. ¿Qué está pasando? O sea, agarraron a golpes también. No los vimos, pero supimos. Pero era porque no tocaban las que querían. O sea, por eso, fue eso. No, pero espera, después supimos que estaban en media canción y empieza el padre a soltar la pirotecnia y luego a tocar las campanas. Supimos que era porque los que se estaban peleando abajo, pues los querían distraer. Entonces, pero ya como que lograron separarlos, ¿no? Pero después se sube una banda muy grande, como 22 músicos de una banda que es de ahí, se llama Banda Fresnillo. La Fresnillo, sí. Ajá. Y que los ponen pasa a todos. Pero tampoco bailaban. No, es que qué raro. O sea, ajá. Pero sí, Tropical ya tiene que hacer una gira acompañando a la Virgen de estatal. Gira estatal. Vamos a ver el calendario de las festividades. Vamos a abrir pista, ¿eh? Oye, nos están pidiendo. Bueno, no nos están pidiendo. Vamos a mandar saluditos al ingeniero de sonido del Casino Windland, que está muy atento al programa y está ansioso de que llegue el sábado. De hecho, el sábado digan que van a tocar. Sí, hagan comercial completo. De hecho, primero me voy a aventar el de mañana, porque mañana vamos a la Barca Jalisco. ¡Wow! Vamos a tocar. ¡Ay, sí! Ahí en el... no me acuerdo cómo se llama el municipio, pero ahí lo voy a andar publicando en las redes sociales en un momento. Pero también son igual unas fiestas patronales. ¿Qué te digo? Son los oficiales. Se fueron de foráneos. Vamos ya empezando la gira regional. Pero oye, no va a ser en la barca, va a ser en una población. Es municipio de La Barca, pero es una población, no me acuerdo cómo se llama. Más tarde les decimos. Sí, más tarde les decimos. Si no, ahí en la página, en las redes sociales pueden checarlo. Y el próximo sábado obvio tenemos lo de... ¿El del corredor? Lo del corredor a las 5 de la tarde. Y en la noche, a partir de las 8:45 de la noche, nos vemos ahí en el Winland Casino. ¡Wow! Hasta parece como la voz oficial. Ajá, le andas haciendo la competencia. Sí, muchísimos saludos a Lalo, muchos saludos a César y a todo el personal, porque la verdad es que ustedes no se enteran porque están allá arriba, pero uh-huh. Todos los que estamos acá abajo somos muy bien atendidos por todos los meseros. Muchísimas gracias. Pero nosotros también, ¿sí? ¿Nos atienden bien? Sí, nos atienden muy bien. Chiqueados, ya vi el tamaño del camerino, o sea. Sí, tenemos ahí nuestro catering, ahí nos ponen, entonces la verdad no hay quejas, desde que llegamos la primera vez, nos atendieron muy bien y nos la pasamos muy a gusto ahí. Pues es que la andan rompiendo allá, dejan gente en espera y la gente llega y se pelea por entrar, o sea. De hecho, ya estamos viendo a ver si ampliamos ya el salón para permitir que entre más gente. A quitar 2-3 máquinas ahí de bingo para salir del área de fumadores. Ay, sí. Vamos a poner una fila más de mesas. Uh-huh. No, pues genial. Pues a ver, Xochitl, entonces quedamos que nos van a regalar cupcakes. A los que compremos algo. A los que compren ahí con los compañeros, sí. Les van a dar un boletito y ya lo pueden ir a canjear. Y algunos de los cupcakes van a ser 21 premios. Entonces igual tienen la fortuna de sacar, aparte del cupcake, un premio por ahí, ¿no? Una planta. Una... Pues ahí desde artesanía, hay vales de comida, hay plantas, hay macetitos, o sea, son diferentes premios. Y estamos hablando de 21 de aquí al sábado y los compañeros que nos están escuchando... ¡Saludos, chicos! Pudieran sumar algo más, ¿no? Sí, que sumen. Sobre todo que los compañeros ahí que exponen, cada uno de ellos es una red que invite a su gente a bailar. Que vayan ahí, miren, van, comen, e interactúan con las personas y bailan. ¿Dónde se había visto eso? ¿Dónde? Nada más, y lo que pido es, por favor, bailen todos. No quiero que digan que estamos como las del Fresno, por favor. No me hagan quedar mal. Vamos a procurar, el maestro y yo, llegar lo más temprano posible. Y ahí 2-3 pasitos rápido, así, para por puesto los vamos a ir mencionando. Ah, fíjate. Pase, vénganse. Carnívoras Rangel al frente, por pase, favor. Por favor. Y les damos 3 pasitos para que no tengan problemas. Sí, queremos, que no tengan pretextos. La verdad es que bailar es otra cosa, se disfruta. Los chicos de Tropical, del área de... ¡Ay, se me fue la palabra! Ajá, cada vez bailan un poquito más, ya hasta Farid de repente ya como que... Se mueve la cadera. Hace un poquito ahí lo suyo, así que poco a poquito. Ya, ahí estamos armando coreografías. Pero estamos inventando unas ahí. Muy bien. Digo, no sabemos, pero ahí como nos salen. Falta de confianza, ¿verdad, maestro? ¿Vayan a la academia? Luego, porque sí tenemos dos pies izquierdos. ¿No les queda lejos? Estamos ahí en la Villa Guerrero, en Colón y Patria. Haga el comercial, maestro, ya estamos aquí. Sí, pues ahí pueden ir en la Academia Anfibio Son. Ahí, de verdad, ahí hacemos unas coreografías para que se vean más guapos. Sí. Que ahí hay alumnos con nosotros, está Ray, ¿no? Sí. Ray, por favor, vaya poniendo la muestra. Sí, no nos hagan quedar mal. Por favor. Oigan, pues vamos a escuchar un poquito más de música porque a mí esa canción me tiene fascinada. Yo no la había escuchado antes y cuando la escuché con ustedes dije, wow. ¡Qué canción! Así que vamos a escuchar un poquito. Thank you. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. ¡Claro! Estamos de vuelta, ya estamos planeando los siguientes toquines callejeros. Sí. No, vamos a hacer una prueba social. A ver, así como ya les preguntamos que ustedes dónde lo han disfrutado más, dónde sienten más conecte con la gente, bueno, ahora vamos a ver dónde se porta mejor la gente, ¿no? Vamos a ver si ya que vimos que los del Fresno no bailan. Nos van a hablar, maestro, dejen de estar hablando de nosotros. A ver, Xochitl, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener cupcakes, ya dijimos, tenemos comida, tenemos la venta normal. Ajá. Hay taller música. De pinturas para niños. Va a haber, creo que un taller de macramé. Y bueno, ya nos vamos de ahí. Prepárense para bailar. 5:30. De 5 a 6:30. Los zapatos más cómodos que tengan. Y agüita. Si no, ahí les vendemos. Ahí va a haber ahí en el corredor. Agüita, ahí vendemos agüita. Sí, no, eso sí. Pero los zapatos llévenselos muy cómodos porque el piso. Sí, te reclama después de un ratito, así que no vayan a salir con que me acabé mis zapatitos nuevos, no. No vayan elegantes, vayan cómodos. Sí, sí, vayan cómodos para bailar, ¿no? Oye, Farid, le preguntamos hace rato a Nico, ¿cuál fue la primer tocada? Él ya nos platicó cuál fue su primer tocada ya con el grupo. ¿Y tú cuál recuerdas como tu primer tocada donde ibas muy nervioso, no sabías qué iba a pasar, si le iba a gustar a la gente o no? Fíjate que hemos tenido la oportunidad de pisar a escenarios con artistas, o sea, artistas que lo personal admiramos mucho. Y yo creo que uno de ellos fue cuando estuvo la Sonora Dinamita, que nos tocó abrirle a la Sonora Dinamita a la original de Lucho Argaín. Ajá. Y estuvo un grupo de Argentina de cumbia villera que se llama Damas Gratis. Oh. Entonces yo ese grupo, pues yo crecí escuchándolo en la secundaria con las cumbias villeras y todo ese rollo. Y creo que ese día, sí iba yo un poquito nervioso. Y la verdad es que no se nos quita. Cada vez que nos subimos a un escenario grande o que nos toca abrirle a, como a, o sea, artistas ya reconocidos, creo que se siente ese mismo nervio. Pero ya estando arriba, ya una vez que ves a la gente bailar, una vez que conectas y empiezas a bailar y luego ya nos vemos nosotros, nos relajamos y se olvida totalmente ya todo el nervio y... Es pura adrenalina. Fluye. Pero ya al principio sí como que la ansiedad y empiezas a chin y... O la banda Conmoción también estuvo bueno, también ellos llegaron de Chile, son chilenos. Y también nos tocó abrirles y chino, también estábamos, ay cabrón, y esto y el otro... Y son estilos bien diferentes, nos ha tocado estar en estilos de cumbia villera, cumbia sonoras, cumbia chilena, que es como un poco más como... Tirándolo a lo balcánico. Como ¿sí? balcánico. Ah, okay. Un poquito ahí como andino, algo ahí circense. Entonces, a nuestro estilo como es, a lo mejor no conectamos, no es lo mismo, el público viene a verlos a ellos, a nosotros no... Pero ya cuando bailan con tu música también dices, no, es que aquí la gente viene a sacar todo. Y eso es lo que nos ayuda un poco a nosotros a relajarnos y a seguir el show. Ahora falta que ustedes les paguen la visita a Damas Gratis allá en Argentina. Cuando gusten. Cuando gusten. Estaría muy bien. Con la Delio Valdés. Es una banda que admiramos mucho de cumbia. Se la recomiendo. Sí. Es un bandón, ¿no? La Delio Valdés. Vinieron en marzo del año pasado y fuimos de fans, todos compraron nuestro boleto, toda la banda compró con Meet and Greet, con convivencia y todo, y ahí vamos de fans, toda la agrupación, no, pues bien padre, porque de ahí nos fuimos a su hotel con ellos, sin pensarlo, nos fuimos a comer tacos, estábamos ahí 4 de la mañana caminando por la calzada No, muy bueno, una muy buena experiencia que la verdad no nos imaginamos que iba a pasar. Porque íbamos de fans a verlos, pero terminamos yendo a los tacos con ellos. ¡Ay, qué padre! Eso es genial. ¿No, maestro? Sí. Entonces va a ser el sábado. Sábado 25 de febrero. Uh-huh. Si van específicamente a disfrutar un gran, una gran tarde, pues que se vayan un poquito antes, son 4 o 5 de la tarde. Horas de la mañana. Pero si aprovechan, más bien, la idea es invitarlos a que conozcan el corredor. El corredor más verde de todo, todo Jalisco. Sí, la idea es que conozcan el corredor, porque en verdad es un espacio que se ha rescatado y que, eso sí les aseguro, el que va una vez, regresa. Quiere regresar, sí. O sea, se siente. Yo ya no les voy a platicar mucho aquí a los compañeros, pero van a regresar porque está muy padre la vibra, el ambiente, las personas. Y yo siempre lo he dicho, es un espacio como mágico, sí. Porque es un espacio que nos ha abierto la puerta a muchos. Sí. De ahí hemos despuntado muchos proyectos, muchos espacios nuevos, muchas aventuras que ahorita puedo presumirles que pronto van a tener noticias de nosotros en México. Wow. Y en Yucatán. Así GPI. Es. Sí, o sea, va a estar. ¿Cuándo va a ser la tocada en México? ¿Cuándo nos vamos a México y a Yucatán? Sí. ¿Va a ser en camino? ¿O alcanzamos los boletos de avión? Sí, empiezan los conectes, ¿eh? Sí, o sea, sí, claro que va a haber proyectos en un corto de corto a mediano. ¿Y por qué no? O sea, crecerlo. Y lo que decíamos es invitar también a más artistas urbanos, artistas callejeros, pintores, escultores, o sea, tenemos nuestros espacios, uh-huh. Hay que recuperarlos, hay que apropiarlos, hay que amarlos. A ver, gol. Sí, a ver, sí, completo. Sí, ah, de veras, es que tenemos otro proyecto. A ver. Hablando de artistas urbanos, se viene una canción con unos hermanos, no, camaradas, ir. Amigos. Ellos son unos raperos que su crew se llama Street Channel. Son de allá de la Mesa Colorada y acabamos de grabar una canción ahí, un cumbión con un poco de rap, es un poco de fusión. Uh-huh. Y vamos a estar grabando el videoclip oficial viernes 24, ahí en el Unga Jungla Bar, uh-huh. Que es ahí en Avenida Juárez. Ahí por el Parque Rojo. Un poquito adelantito del Parque Rojo. Sí. Ahí en punto de las 7:30, para el que nos gusta acompañar, el que quiera salir ahí en el video echando cotorreo. ¡Yo! Pues ahí los esperamos. ¡Ay! Ahí vamos a presentar la canción y pues tal vez aventemos ahí un poquito de show. Oye, déjame le digo grabación. A Lalo, cancelamos lo del viernes. No es cierto. No es cierto, Lalo, sí, no te pero creas. Es algo de lo que... No te creas, Lalo, ya ahí vamos a estar. Y el gol va de regreso, ¿por qué no invitarlos a los raperos? Al espacio también. Ah, también. O sea, la idea no, es que, si que estén todos los giros, o sea, no exactamente es. Todos caben. Es como, o sea, exacto. Véngase el rap, véngase la banda, véngase el ya. Que ahí es fiesta, o sea, la música es ambiente, es cultura, claro, entonces. No. Es expresión. Es expresión. Claro. Fíjate, ahorita me hiciste pensar un poco, ya ves, Diego, ya, nuestro hijo, él hace freestyle. Estaría padre que hicieran unas batallas ahí. Ya lo vi en las grandes ligas. Sí. Anda volado ahorita. Uh-huh. No nos habla porque entonces estaría volado. Padre que armaran unas batallas ahí, estaría padre. Pues el espacio está, la propuesta está como súper abierta. Y en verdad invitar a todos los artistas, cuando dicen, bueno, es que no tengo un espacio, de este lado es al revés, es aquí está el espacio. O sea, ¿por qué no vienen? Uh-huh. O sea, ya lo rescatamos el espacio, ya lo logramos. Ya lo es que logramos, veces, sí. Bueno, yo pienso que como artistas no sabemos con quién llegar o a dónde llegar o dónde pedir la chanza. Porque así como nosotros, yo creo que sí hay muchísimos grupos. Sí. Y en lo personal, o sea, tengo amigos que tienen bandas de reggae, ska, rap, cumbia, o sea, de todo. Y creo que sí les gustaría presentar sus proyectos o así, pero a veces no encontramos como el espacio, pero ahora ya qué bueno que ya sabemos. Sí. No, o sabes que a nosotros ya le vamos claro. Es más, ya no va a querer de tanto que la vamos a mandar. Ya, por favor, abrimos más espacios. Nos va a bloquear de tanto que la vamos a mandar. Abrimos más espacios. No, es que sabes que sí es muy importante, a nosotros nos tocó cuando comenzamos a hacer los bailes callejeros, que por ejemplo nosotros nuestro primer acercamiento fue directamente con la Secretaría de Cultura. Y de repente llegas y ellos te dicen que no, es que no, eso no se hace. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Y les tienes que ganar legalmente explicándoles por qué tú tienes ese derecho. Digo, mira, aquí está la ley. Y dice, caray. No, pues sí, yo tengo ese derecho, carnal. A nosotros una vez nos dijeron que no nos iban a permitir un evento en la Glorieta Niños Héroes porque nos veíamos gente feíta. Sí, así como... O sea, ¿de verdad? No, es que si les damos la autorización, corremos el riesgo de que nos vayan a grafitear o algo. El monumento. Y yo sí volteé y nos vi y dije, ay, ¿en serio? ¿Sí nos vemos tan mal o qué les pasa, no? Obviamente, claro que hicimos nuestro evento en el monumento, les ganamos, les explicamos el porqué. Quedaron mal ellos al final, pero bueno, fue un evento logrado. Pero sí es muy importante y nosotros estamos ahorita como en ese... Retomando esa parte. Ajá, en esa parte de volver a hacer bailes callejeros, porque después de lo que venimos pasando de esta pandemia, que ya aparentemente estamos libres, la gente necesita hacer algo. Y si tú vas a un espacio público y te encuentras una banda de tu gusto, oye... O sea, no estamos diciendo de qué, ¿no? Pero vas y puedes cantar, puedes bailar. Brincar. Hay... Sí, claro. Entonces, sí, sí tenemos que retomar todos esos espacios y demostrarles con hechos que fíjate, tenemos derecho. Podemos ir sumando. Nosotros aquí tenemos incluso como patrocinador un grupo que se llama Ciudades Caminables, que es arquitectura urbana y ellos hablan de esa parte de que la ciudad nos pertenece y tenemos que recuperarla, ¿no? Claro. Y ellas nos conocieron porque nosotros cuando iniciamos ese proyecto de tomar la calle era hacer intervenciones en monumentos. Es decir, el monumento es una onda monolítica, fría, y vamos a llegar a rodearla y vamos a bailar. Y eso pues, sí les impactó mucho a los de Secretaría de Cultura. A unos sí y a otros que nomás traen la de joder. Y ahí comienzas a ver, aquí los políticos son así, ¿verdad? Entonces tienes que aprender cómo a torearlos, ¿no? Pero se logran las cosas. Pero sí se logran, porque al fin de cuentas dices, ese es mi derecho. Sí, claro. Sí, lo vamos a lograr. Pues chicos, antes de que se termine el programa, saluditos. Sí, estamos muy a gusto, pero las 4 de la tarde llegan. Horas extras. Ahorita vamos a preguntar al señor Sergio Funk si nos podemos quedar más. Lo que pasa es que tendremos que hacer programas más recurrentes para platicar de todo lo que están haciendo. Así. Sí, porque en realidad son muchas cosas. Y, sí. O sea, ahorita ya contamos, por ejemplo, nada más lo de esta semana. Pero tenemos un chingo de planes a futuro y en este año le vamos a echar un chingo de ganas porque se vienen... Mira, cosas, canciones. Pues y ponemos fecha. Ya está la cumbia, ¿qué? La rastacumbia. La rastacumbia. Ahí le voy a decir al bike que hay que chambear en eso. ¡Claro! La rastacumbia. Si tienen espacios, se les va a abrir espacios con Xochitl. Vamos a hacer más contactos. Oye, voy a aprovechar. Aquí me está escribiendo Liz. Vamos a tener el taller de porcelana fría. Uh-huh. Era como la intro. Pero aquí estamos hablando de conectes. Yo tengo un gran, gran amigo. Te saludo, te acabo de mandar un mensaje. Él es el director de Mayra Digital. Uh-huh. Entonces ahí hacen discos, hacen videos, hacen todo, ¿no? Es una productora muy grande. Enrique, ponte en contacto y échanos la mano. Él es de calle también. Uh-huh. Es de la banda Maicera y de muchas bandas más, ¿no? Es el dice que es el autor de Amor Pajarito. Sí. Entonces la verdad es súper chido, es gran amigo y le ayuda, o sea, le gusta a apoyar a los talentos. Entonces ahorita Enrique, por favor, te esperamos el sábado. Porque sí, vamos a hacer gira y vamos a abrir muchos puntos. Sí. Claro. Y que nos vea, ¿eh? Sí. Que juzgue. Van a ir muy guapos. También Xochitl, yo no sé si ya nos escuchaste, pero terminando de ahí vas a decir cuándo va a ser la próxima. Podemos agendar el resto del año. Oye, no, y hablando en serio, o sea, vaya que nos costó que pudiéramos agendar porque aquí el joven maneja una agenda de 6 meses, entonces tuvimos que esperar mucho. Se fresean. Oye, la canción que ya estoy esperando es la de ¿cuál dijeron ustedes? La Roba Marido. La Roba Marido, por favor. Esa la tienen que tocar y me la voy a aprender. Y bailar. Tienes de aquí al sábado para corearla, sí. Exacto. A ver, saluditos entonces, chicos. Pues saludos a toda la gente que nos sigue, a toda la gente del Facebook, que en realidad es un apoyo muy orgánico porque conocemos a la mayoría de la gente, mucha gente son clientes, nosotros no pagamos bots ni nada de eso. Entonces toda la gente que nos comenta, cada una de ellas es gente que ubicamos o que nos conocemos o que nos ha visto en algún lado. Entonces muchas gracias a toda esa gente que nos apoya y ahí está al pendiente de todo lo que hacemos. Yo tengo mi insignia de fan destacado. Sí. Por cierto. Sí. Y es que era lo que comentábamos, es que toda esa gente la conocemos, de algún otro lado la conocemos, sí. Y ahí está, y por eso las publicaciones pegan y la gente que nos sigue, ahí está. Incluyendo a los homies de Polanco que sí, con los que grabamos respeto. El video, que esos cabrones, donde quiera que vamos, ahí están. Ahí están. Digo, siempre. Asustan un poco de repente, también medio que los juzgan, pero no, ya cuando los conoces son a toda madre. Sí, la verdad que sí. ¿Tú, Nico? Saludos a tu bebé. Ay, saludos a mi bebé también, ahí está creciendo ya. Ya mero camina, ¿eh? ¡Ah! Tiene un mesecito. Será broma, pero vas a ver que lo que menos esperamos, vas a decir, ¿cómo que ya camina? Ah, bueno, nomás agregar eso de que, sobre todo eso de los cholos, ahí los que tengan oportunidad para que vayan a escuchar la rola de Andamos Ready. Sí. Esa rola la hicimos ahí en colaboración con Ready. Andamos Ready. Ajá, en colaboración ahí con nuestros compillas de Polanco. Parece como una canción así como de cotorreo, fiesta y todo, pero justo en la parte lenta... decidimos ahí como abordar ese tema justamente, como sí. Dice Farid, de que los juzgan mucho, ¿no? Y que están todos tatuados así. Escúchenla y pónganle como atención un poco a esa parte de como lenta. Siento que es, bueno, a mí es algo que me gusta mucho, de hecho, esa parte. Ajá. Esa intención, pues, de que los juzgan, de que no confían en ellos. Sí, con esa sí. Intención como de sentirse identificados, ¿no? Ajá, también como de, oye, pues son compas, ¿no? No los juzgues, todo claro. Bien, ¿no? Al igual, pues nadie debería juzgar a nadie. Y pues sí, esos saludos a, como dice Farida, a todos los que siguen la página. Saludos a la familia. No sé si me estén escuchando, no sé. Esperemos que sí, si no, no los invites al casino. Sí, pues saludos ahí. Yo le mando saludos a Mike, que no vino. Ay, a Irma Montaño. O sea, nos dejó esperando. A Irma Montaño, del grupo de Abues. Muchísimos saludos, ya el jueves platicaremos sí. Con ellos. Pero a los homies que sepan que en el corredor Sumarte con los brazos abiertos con se les espera. Ay, claro, claro, sí, sí. Si pueden, si el horario les permite, ahí sin los duda, esperamos. Yo creo que sin duda en cuanto vean la publicación ahí van a estar. ¿Y tú, sí, tenemos que aprender a bailar de Gavilán. Sí. Pues yo la verdad un saludo a todos los del corredor. Es yo siempre lo digo, somos comunidad, somos familia, sí. No quiero dejar a nadie fuera, y pues a todos los que nos escuchan, que increíblemente te das cuenta que son muchísimos, porque muchos ya no están en el corredor, uh-huh. Pero ya los ves en Empresonones, ya los ves en otros lados, pues a todos los que son Familia Sumarte y Expo Ecológica, uh-huh. Aquí, saluden, saluditos, y nos vemos el sábado. Sí. Y cerramos con el corredor más verde, por favor, ¿eh? que se oiga. Ahí nos vemos en el corredor más verde de todo. ¡De todo Jalisco! Maestro, saluditos a alguien en especial. Pues a Irma. Ya, a Irma. Creo que ya. Bueno, a Suecia, pues ahorita ya se han... Ya se durmieron. A ellos se lo pierden. Pero también bailan. Sí. Bailan sus canciones allá y sí andan hablando de ustedes allá. Nos vamos a ir con una cancioncita. Les agradecemos, chicos, que hayan estado con nosotros de nuevo. Gracias, Xochitl, por ser patrocinadora gracias. Del programa. Sí, les vamos a hacer un comercial a Tropical, van a ver. Nos vamos a portar bien, ¿eh? Sí. Y ya no sé qué más iba a decir, pero muchísimas gracias. Nos vemos, recordamos que este fin de semana en el Corredor Más Verde. El viernes, bueno, nosotros tenemos un evento por parte de la academia. El viernes ustedes están en... En el Unga Jungla a partir de las 7:30, ahí la grabación con nuestros amigos de Street Channel. Sábado, 5 p.m., Corredor... Más verde de todo Jalisco. Y en la noche en el Winland Casino. Ahí ya un vemos. Poquito más bañados, por ya, favor. Ya más bañados. El domingo en el medio maratón GDL. ¿En serio? En punto de las 7 de la mañana. En el sí, es este domingo. Nos vamos a estar ahí en la Minerva, en el escenario principal. Ahí ¡wow! ¡Qué temprano, eh! A ver si nos levantamos. Sí, se van a ir en vivo casi. Casino para allá. ¡Ay, Dios! Yo creo que de ahí nos vamos al maratón y ya. Ahí vamos dormimos. A estar para echándole ánimos a toda la gente que va a correr y echándole excelente. Fuerza.